Sí, es que yo creo que las entrevistas hay que hacérselas, por ejemplo, a actores, que siempre están interpretando otros roles, entonces uno nunca sabe cómo son ellos. Yo creo que un dibujante como yo, por ejemplo, lo que tengo que decirle a la gente se lo digo con mis dibujos. A mí me gustan muchísimo los Beatles y jamás me interesó saber si a John Lennon le interesa la mermelada de naranja más que las ostras, no sé, no, son datos que no. Pero entiendo que, bueno, habrá gente que sí, que quiere saber. Este tío hace esto, bueno, ¿y cómo es?